Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Allí puedes encontrar todas las ediciones anteriores del programa en formato podcast. Y en el control de sonido se encuentra, como siempre, Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Hoy tenemos una sección de agenda bastante cargadita con eventos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, esta misma tarde-noche, el Festival Internacional de Cine de la capital de la isla organiza una nueva sesión doble a las 8 en Multicines Monopol. Se proyectará Sliman, película dirigida por el canario José Alayón, de la que hemos hablado aquí en el programa. Y luego el segundo título de esta sesión doble del Festival de Las Palmas de Gran Canaria es Viola, del director Matías Piñeiro. Luego, mañana viernes, el aula de cine de la ULPGC tiene otra de las proyecciones de su ciclo dedicado a Jerry Lewis. Pondrán el Botones a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como siempre ocurre con las proyecciones del aula de cine, la entrada es libre. Y ya la semana que viene tendremos una nueva ocasión de ver el cine del francés Marcel Hanum, que no es nada accesible, así que es una gran oportunidad. Y entonces será el lunes 10 de febrero a las 6:30 de la tarde, cuando se proyecten las películas de Hanum, Octubre en Madrid y El auténtico proceso de Carl Emanuel Jung, a las 6:30 en el Zika. Y por último, ya lo decíamos la semana pasada, el nuevo ciclo de la Filmoteca Canaria es una retrospectiva dedicada a las películas de terror de Terence Fisher. Este pasado martes fue la primera sesión del ciclo y la semana que viene, el 11 de febrero, proyectarán Las novias de Drácula a las 8:30 en el Teatro Guiniguada. Y precisamente de este ciclo y de la figura de Terence Fisher vamos a hablar largo y tendido hoy en La Linterna Mágica en todo radio. Pero también vamos a romper algunos tópicos. No hablaremos solo de las películas de terror de Fisher para la Hammer, sino también de su trayectoria anterior, con títulos como Extraño suceso. Y este es un fragmento de su banda sonora. Thank you. Carriage and Pear, un pasaje de la banda sonora de la película Extraño Suceso de 1950, protagonizada por Dirk Bogarde y Jan Simmons y dirigida por Terence Fisher. Saludamos ya a nuestro invitado hoy aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Él es Joaquín Vallet. Hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando se menciona el nombre de Terence Fisher, este tipo de música, pues no sería la primera asociación que a uno le viene a la cabeza, ¿no? Efectivamente, digamos que Extraño Suceso, bueno, no forma parte de las piezas más conocidas de Terence Fisher. Terence Fisher nace como tal a partir de La Maldición de Frankenstein, y la música que se asocia generalmente son las piezas que James Bernard componía para la Hammer. Pero tú has escrito el primer libro en castellano sobre este director británico y entonces has ahondado en esa trayectoria anterior al gran éxito de la Hammer. De todo eso vamos a hablar aquí. Contextualicemos un poco con motivo de ese ciclo que la Filmoteca Canaria le dedica a Fisher. En los meses de febrero y marzo, te has venido hasta aquí, hasta las islas, para presentar tu libro. El martes fue la presentación en Las Palmas de Gran Canaria y dentro de unas horas será en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, ¿cómo surgió esta oportunidad de venir aquí a Canarias? Pues surgió gracias a que la Filmoteca Canaria amablemente me invitó a que pasara aquí unos días. Me están tratando maravillosamente bien. Bueno, surgió evidentemente a partir de que se le dedicara este ciclo, lo cual yo sinceramente también aprovecho desde aquí para agradecer que a Terence Fisher se le dedique un ciclo, porque la verdad aún está, digamos, ese San Benito de que es un cineasta de películas de miedo, y aunque hay una reivindicación constante desde los años 80 hacia su obra, parece que aún programar su cine en una filmoteca parezca inadecuado en ocasiones. De ahí a que, bueno, a que el hecho de que se proyecte este ciclo es un avance trascendental. Bueno, sí, hay que irnos despojando de ese tipo de prejuicios que no ayudan en nada. La cuestión es si es buen cine o cine interesante, no el género o el público al que fuera dirigido originalmente. Bueno, tú has escrito otros libros, desde luego, con bastante interés en el cine de terror, pero no en exclusiva. En ese género tendríamos tu diccionario de películas, El cine de terror, de 2012. Luego has contribuido a un libro colectivo sobre John Carpenter, titulado Ultimátum a la Tierra. Y también contribuías al libro Cine 21, Directores y Direcciones, del que hemos hablado aquí bastante en el programa con uno de sus coordinadores. Pero luego tienes otra monografía sobre Joseph Losey, ¿no? Que también tocó en algún momento la ciencia ficción y el terror, pero es un director completamente distinto, ¿no? Completamente distinto, y lo trató de forma muy puntual. Se da la circunstancia de que Losey también trabajó para la Hammer, en un cortometraje y en un largo. Estos son Los Condenados, en el año 63. Pero Losey era un cineasta, digamos, el resultado de esa pieza, Estos son Los Condenados, es muy propia de Losey, y en ocasiones es demasiado densa, demasiado compleja para el tipo de productos que hacía la Hammer en aquellos años, salvo los de Fisher, obviamente, y quizá demasiado liviana también para el tipo de cine que hacía Losey. Y es una pieza que está un poco nadando entre dos aguas. En todo caso, sí que es cierto que Losey hace un tipo de cine completamente distinto al de Terence Fisher, tanto en intenciones como en resultados como en medios, obviamente. Pero bueno, me imagino que desde hace bastante tiempo eres seguidor de las películas de la Hammer, ¿no? Sí, evidentemente, mi fascinación por el cine de la Hammer nace desde que yo era pequeño. Recuerdo que la primera que tengo constancia que vi es El poder de la sangre de Drácula, de Peter Sarsgaard, del 69. Y es, y aunque no es de las mejores de la Hammer, aunque me gusta mucho, es una fascinación que ha ido creciendo por el paso de los años, y obviamente cuando descubres a Terence Fisher y cuando sobre todo descubres la dimensión que tiene el cine de Terence Fisher, pues ya tu fascinación ya va creciendo de manera imparable. Y bueno, ¿cómo surgió entonces y cómo fue el proceso de escribir este libro dedicado a Fisher y publicado por Cátedra? Sí, es un libro que yo ya tenía en mente hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, te estoy hablando de igual perfectamente unos 10 años, más o menos. Lo que pasa es que entre la dificultad por ver alguna de sus películas en aquellos días y también el hecho de que no estaba tan metido en el mundo editorial, ya que no había publicado nada, pues hacía que un poco me echara para atrás. Hasta que después del diccionario de cine de terror, donde reseñé todas las películas de ese género que tiene Terence Fisher, ya me lancé a la piscina, le propuse el proyecto a los de Cátedra. Me dijeron que sí inmediatamente. Recuerdo que la conversación que tuve con ellos duró apenas 5 minutos. Estuvo todo claro desde un principio y fue fabuloso. Y nada, fue un trabajo complejo porque prácticamente el libro estuve escribiéndolo durante casi un año. Complejo tanto por la documentación, porque en castellano prácticamente no hay nada. Bueno, sí que hay mucho, mejor dicho, matizo, sí que hay mucho de su etapa posterior a La maldición de Frankenstein, pero no hay nada respecto a información, respecto a datos de su etapa anterior. Eso sumado a la dificultad por ver algunas de esas piezas entre el año 48 y entre el 57. Y por eso, básicamente, fue un trabajo complejo. Pero bueno, espero que el resultado esté ahí, espero que mínimamente valga la pena. Estamos hablando con Joaquín Bayet, autor de este libro sobre Terence Fisher. Y entonces, ¿eras consciente de que ibas a llenar un hueco, ¿no? En el material crítico en castellano sobre este director. Sí, era consciente, no solo era consciente, sino que ya se encargaba bastantes colegas míos de recordármelo constantemente. Era consciente de eso, obviamente, y por eso mi empecinamiento en que la primera etapa, esa etapa desde el 48 hasta el 57, quedara reseñada de la forma más completa posible. De hecho, como escribió Tomás Fernández Valentí a su crítica sobre mi obra, decía que no se cita la maldición de, o sea, no se analiza la maldición de Frankenstein hasta la página 111, lo cual pues puede hacer una idea de mi obsesión porque esa primera etapa, que es la más desconocida, quedará cubierta más o menos en la medida de lo posible. De ahí un poco esa, como tú dices, cubrir un hueco, pero no cubrir un hueco sobre únicamente Terence y Fisher, sino cubrir un hueco sobre una etapa también concreta de Terence y Fisher. Insisto, lamentablemente desconocida. El resto, obviamente, películas como Drácula o La maldición de Frankenstein y tal están analizadas rigurosamente. Pero insisto, yo mi obsesión era esa primera etapa donde intenté volcarme en el máximo posible. Porque la trayectoria de Fisher fue muy curiosa en ese sentido. Tenemos el caso de un director tardío, podríamos decir, ¿no? Porque empezó a dirigir con 43 años. Ahora podemos hablar un poco de lo que hizo antes de eso. Luego, durante ese periodo entre el 48 y el 57, hizo bastantes películas, fue prolífico y además en un buen número de géneros. pero sin acabar de definirse como director a lo mejor o de tener un gran éxito. Y luego llega La maldición de Frankenstein en 1957, lo cambia todo y también cambia incluso el rumbo de la Hammer, ¿no? Por eso la etapa primera de Fisher como director ha quedado eclipsada, digamos, ¿no? Sí, evidentemente, claro, cuando un cineasta estrena una película como La maldición de Frankenstein, la película es un éxito tremendo, pero no solo un éxito comercial, sino que es una película que cambia completamente el rumbo del cine fantástico, del cine de miedo. Obviamente es normal que esa nueva etapa, confirmada un año después, con Drácula, evidentemente, que ya es el sumum, obviamente es normal que esa etapa eclipse lo que hay anteriormente. Sí que es cierto que previamente Fisher tuvo, por decirlo de alguna forma, entre comillas, mala suerte, porque cuando, digamos, empieza a sentarse con las dos películas que hace para la Gainsbourg, Extraño Suceso y de Aston Is at Heart, la verdad es que coincide con la decadencia de la Gainsbourg y prácticamente cierra después de que Fisher realizara estas dos piezas. También las piezas que realiza para la Hammer era un estudio pequeño, entonces y Fisher tenía también que buscarse la vida en otras productoras que le ofrecían también unas condiciones muy vinculadas a la serie B y en ocasiones casi a lo que se conoce o se tildaría como serie Z, porque eran producciones generalmente de no más de una hora y presupuestos ínfimos. Claro, evidentemente todo eso cambia con La maldición de Frankenstein, realizada también de forma, si antes he dicho que Fisher tuvo mala suerte, en este caso fue todo lo contrario, realizada de forma sorprendente, porque Fisher entró de casualidad, ya que les debía una película a la Hammer, y resultó ser esta. Vamos ahora a empezar un recorrido un poco cronológico. ¿Qué rasgos de la primera etapa de la biografía de Terence Fisher destacaríamos, Joaquín? Creo que se crió en un entorno bastante estricto y católico. Después no sé si fue marinero. Tuvo una vida azarosa hasta dedicarse al cine, ¿no? Efectivamente, se podría decir que su educación, sus abuelos le inculcaron una rígida educación victoriana, con ese concepto de la doble moral, que él posteriormente explotaría maravillosamente en su cine. Pues, como digo, su educación sería lo que marcaría gran parte de las líneas temáticas de su obra, ya que esa doble moral está expuesta prácticamente en cada película que realiza desde el año 57. Por tanto, estos elementos educativos están presentes y muy claramente. También esa forma de tratar temas como el sexo de manera siempre implícita, sin mostrarlo directamente, sin mostrarlo de forma clara, lo cual resulta mucho más perverso, mucho más complejo. Y sin embargo, hay que dejar claro que Terence Fisher no fue un cineasta que quería o quisiera dedicarse al cine. Es decir, como bien dices, Fisher tuvo muchísimos empleos, marineros, tuvo varios años en un buque, y de hecho consideró esa etapa como una de las más fructíferas de su vida, porque aprendió muchísimo de la vida. Trabajó en una tienda y empezó en el cine como un trabajo más, siendo el chico de la claqueta, con lo cual puede hacerse una idea de que el trabajo del cine para Terence Fisher era un trabajo, nada más. No era un cineasta fanático del medio ni de nada. Era un trabajo simple y llanamente y procuraba hacerlo lo mejor posible. También el hecho de empezar desde claquetista, lo más bajo, dentro de la infraestructura cinematográfica, e ir poco a poco, empezó como ayudante de montaje, después montador, después jefe de montadores, hizo un curso de dirección cinematográfica que le facilitó dirigir su primera pieza en el 48. Es decir, era un cineasta que siempre fue creciendo profesionalmente desde los estratos más bajos, pero teniendo claro eso, que era un trabajo como otro cualquiera, simple y llanamente. Estaríamos un poco en la concepción del director como artesano, casi. Dentro de un concepto superficial, sí. Es decir, el director como artesano, evidentemente, pero como lo era John Ford y como lo era Howard Hawks y como lo era Walsh y como lo era Frank Borzage, al que tanto admiraba Fisher. Es decir, gente para el cual su trabajo es su trabajo. Ahora, eso no es obvio a que en cada obra pusieran de sí, mostraran su personalidad, sus inquietudes, su psicología, sus dudas, sus miedos, su concepto de la vida, de la sociedad. Por tanto, creo que son dos cosas que hay que tener en cuenta, el concepto que cada uno tenga de su trabajo y lo que aporte a ese trabajo, porque esa aportación es lo que entra dentro de la línea más pura de lo que se ha dado en llamar como cine de autor. Por tanto, ahí es a donde voy, que en el caso de Fisher, igual como en el de estos cineastas que he dicho, yo creo que se fusionan ambas cosas, sinceramente, y creo que esa es la gran virtud de muchos de ellos. Porque, bueno, Fisher normalmente tenía que hacer las películas que le encargaban y entonces, a partir de ahí, él luego ponía su toque, ¿no?, como has dicho. Evidentemente, pero ya te digo, es un caso similar al de varios otros cineastas. Uno reconoce una película de Walsh al primer plano que ve, sin saber qué película es, ve una imagen y ya dice, esto es Walsh, esto es Ford, esto es Hawks. Básicamente porque, aunque para ellos fuera un trabajo, un encargo, lo que fuera, en su ADN hay algo que les obligaba a filmar de una forma determinada, una forma clara, una forma siempre personal. Por tanto, ahí es a donde voy. Creo que no son incompatibles ambas cosas, que uno acepte encargos de cualquier productora, ya sea la Fox o la Metro o la Republic o la Hammer, y que aporte elementos personales a lo que es ese trabajo. Yo creo que son cosas perfectamente compatibles y es lo que hace que determinados cineastas lleguen a ese estatus de ser maestros del cine. Desde luego, porque luego hay directores que escriben los guiones y hacen las películas que quieren y las películas no valen un duro, ¿no? O sea que ese sería el caso contrario, ¿no? Muy eso bien, es otra cosa. En efecto hay que tener esa amplitud de miras. Y bueno, ¿qué destacarías de ese buen número de películas que hizo Terence Fisher antes de triunfar como director de terror? Cine negro, thrillers, melodramas, sí, un poco de todo, ¿no? Sí, géneros los tocó, todos los que estaban más o menos en boga en aquellos años, hizo melodramas, como bien dices, cine negro, thrillers, comedias inclusive, cine fantástico inclusive también. A ver, siempre depende un poco de lo que veamos en ese tipo de cine, porque a posteriori es muy fácil determinar si esta película es de una o de tal forma, ateniéndonos a lo que viene posteriormente. Hay determinadas películas donde Fisher sí que podía ir experimentando elementos que después explotaría. Extraño suceso, si se ve desde una perspectiva adecuada, es una película de vampiros casi. Pero claro, eso lo vemos desde la perspectiva que nos da Drácula o Las novias de Drácula o Drácula príncipe de las tinieblas. Igual como Stolenface es una película que anuncia claramente a Frankenstein, pero eso lo vemos desde la perspectiva, teniendo en cuenta el Pentateuco que le dedica a este monstruo. Claro, más allá de todo eso, viendo las películas tal cual, sí que observamos que Terence y Fisher se encuentra mucho más cómodo cuando mejor puede aportar a ese producto, cuando mejor puede trabajar. Es decir, Fisher necesitaba una infraestructura adecuada y controlar más o menos El producto que cuando tenía que filmar una peliculita de 60 minutos en una semana escasa, que es como le sucede a partir de Race for Life en el 54, que ahí empieza una etapa de producciones tremendamente pequeñas que duraban una hora, donde Fisher ahí difícilmente podía hacer algo con el producto resultante. Pero sin embargo, previamente, producciones como Spaceways, Foresight the Triangle, Stolen Face, Extraño Suceso, To the Public Danger, ahí ves a un Fisher potencial y ves, atisbas un estilo, atisbas formas, atisbas maneras. Independientemente del género, ves que hay una línea común y es una línea que posteriormente estallaría de forma asombrosa a partir del año 57. Es curioso que esas dos películas de 1950, una de ellas es Extraño Suceso, aparecen codirigidas por el productor, ¿no? Anthony Darbuck, sí. ¿Cuál fue la historia ahí? Bueno, en realidad la aportación de Darbuck estaba más vinculada a lo que era la dirección de los actores. Es decir, Terence y Fisher, si no recuerdo mal, Extraño Suceso es la cuarta película que realiza, si no recuerdo mal, se me puede ir la olla, pero creo que es la cuarta, y aún no estaba muy puesto en ese tema, sobre todo en dirigir actores que ya empezaban a tener un cierto peso, como Jan Simmons, como Dirk Bogarde, y sobre todo dirigir de Astonished Heart a una bestia de la escena como Noel Coward. Esa es la faceta de la que Darbuck se encargó. Sin embargo, toda la parte técnica, toda la puesta en escena, la concepción de los planos y tal, es puramente Terence y Fisher. Y de hecho, si se conoce un poquito el estilo de Terence y Fisher, se ve en cada obra que hay, que son obras plenamente suyas. La dirección de los actores es según toda la información que yo manejé, lo que Anthony Darbuck se encargó. Y luego, por ejemplo, en el Triángulo de Cuatro Lados tenemos una historia de ciencia ficción, pero con un laboratorio, dos científicos, uno de ellos que intenta ir más allá de lo correcto o de lo lógico en la búsqueda de sus objetivos. En efecto, a posteriori, puede recordar en esos elementos a Frankenstein, ¿no? Sí, a Frankenstein plenamente. Y de hecho, las secuencias en el laboratorio son un borrador a carbonillo de lo que sería posteriormente las cinco piezas de Frankenstein que dirigiría Terence y Fisher. Pero no solo esa, Stolen Face también es un ensayo general con todo de lo que sería Frankenstein. Es un poco lo que aportaba. Si se ve cada película y se conoce el Fisher posterior, sí que ves ahí elementos, sí que ves el germen de todo. Igual como Extraño Suceso, como digo, casi es una película vampírica en muchos puntos, porque esa desaparición del hermano de Jan Simmons es casi una vampirización. El personaje de la dueña del hotel en muchos aspectos recuerda al de Martita Hunt en Las novias de Drácula en el año 60. Es decir, atisbas cositas que obviamente si conoces el Fisher posterior ves que están ahí. Y bueno, no sé, ¿crees que esta primera etapa de Fisher será más estudiada a partir de ahora? ¿Son películas que se pueden encontrar en el mercado? ¿Cómo lo ves? Hombre, eso de si se puede estudiar más a partir de ahora sería demasiado pensar respecto al trabajo que yo he hecho. Yo simplemente he procurado que estuviera, digamos, lo más reseñadas de forma más completa posible. Si eso es un incentivo para que a partir de ahora se tomen más en consideración, para mí sería algo maravilloso, sinceramente. En cuanto a la dificultad de verlas, pues hay mucha dificultad de ver varias piezas suyas, y de hecho yo reconozco que hay cinco películas que no pude ver, y me guié en los datos existentes de esas pelis y los integré en los comentarios sobre la preproducción y tal, pero yo hay 5 películas que no pude ver. Por tanto, ahí es a donde voy. Lo ideal sería un poco, pues, que esas producciones salieran de ese anonimato, porque, insisto, hay piezas donde ya anuncian un Fisher, claro. También hay que dejar claro también que no hay ninguna obra maestra, no estamos hablando de un cine de primerísima magnitud, ni mucho menos. Hay películas espléndidas, Silent Face, Extraño Suceso, sobre todo estas dos, Force y The Triangle, pero no estamos hablando de ninguna pieza capital como sería el cine a partir del año 57. Sin embargo, tienen un interés, creo que indiscutible, y si mi trabajo es un incentivo para que se saquen a la luz, pues yo no podría imaginarme un objetivo mejor, sinceramente. Y bueno, entramos ya de lleno en el gran cine de Fisher, centrado en el terror y en lo fantástico y un poquito la ciencia ficción también. Y con ese nombre suyo, ligado en gran medida a la productora Hammer, que ya había tenido un poco antes éxito con las películas de ciencia ficción del Dr. Quatermass, ¿no? Sí, efectivamente, el díptico que dirige Val West, el experimento del Dr. Quatermass en el 55 y Quatermass 2 en el 57, son las piezas que un poco ya hacen ver a la Hammer que ahí hay un filón importante, porque sí que es cierto que lo había tratado previamente, el género de ciencia ficción, aunque de forma muy puntual, pero sin excesiva relevancia. Sin embargo, el éxito del experimento del Dr. Quatermass, que prácticamente es una extensión de la eclosión que vivía la ciencia ficción en Estados Unidos, es lo que provoca que Hammer vea un filón ahí importante para explotar y que decida centrarse en la adaptación de los monstruos clásicos, empezando por Frankenstein, y ya te digo, reuniendo a una serie de talentos que era la primera vez que prácticamente se asomaban a ese género, y que sin embargo construyeron algo prácticamente inaudito para el año 57. Llegamos ya entonces a ese año con el estreno de La Maldición de Frankenstein. Se puede explicar bastante fácilmente la importancia de esta película dentro del cine de terror, ¿no? Porque es prácticamente la primera gran película de terror en color y un poco revive el género después de varios años en los que había estado un poco apagado, ¿no? En Estados Unidos. Sí, prácticamente la crisis del género empieza en el año 45, que es cuando 45-46, que es cuando la Universal abandona la producción de piezas fantásticas o de piezas de miedo o de terror. El género puntualmente había ofrecido alguna obra de interés, Los crímenes del Museo de Cera, en el 53, de André de Toth, pero que es una pieza interesantísima, creo que eso está claro, pero demasiado vinculada a lo que era el elemento técnico del 3D, como para que resultara, digamos, un cambio trascendental a nivel interno, es decir, dentro del ADN del propio género. Y eso es lo que sucede en el 57 con La Maldición de Frankenstein. Ahí no hay elementos visuales que desvirtúen la renovación interna, como en los crímenes del Museo de Cera, y sí que hay una renovación desde las bases, desde todo. De hecho, yo lo planteo en el libro, es muy interesante ver cómo se presentan, cómo es la presentación de Frankenstein, del monstruo, en ambas piezas, ya que es sorprendente, y ahí se puede ver dónde está la revulsión genérica clara. En la pieza de James Whale, en el 31, Frankenstein aparece de espaldas y se gira lentamente, hay un corte de plano, después Frankenstein abre una una ventanilla y el monstruo queda mirando la luz. Y en el 57 no, en el 57 hay un traveling frenético hacia el rostro surcado de cicatrices y con la imagen recreándose en esa monstruosidad, y lo primero que hace es lanzarse contra Peter Cushing, intentar matarlo. Es decir, ya hay un cambio total. El género ya renace de forma contundente, de forma clara, y desde las vísceras, desde lo que es, ¿qué te diré yo? Orgánico, inclusive, en parte por lo que te he comentado antes, ninguno de los que conformaban el equipo artístico de la peli tenían experiencia en ese género. Para Terence Fisher era la primera película de miedo que hacía, lo mismo que para Jimmy Sangster, que es el guionista, lo mismo que para Peter Cushing y para Christopher Lee. Es decir, ese cambio desde las vísceras es lo que le confiere a la peli un sentido de la violencia nuevo, un elemento visual tremendo y un contenido, hay que decirlo todo, de una complejidad tremenda también. Y eso convierte a la Hammer durante bastantes años, hasta los 70 más o menos, en la referencia del cine de terror a nivel mundial, ¿no? Efectivamente, la Hammer creó un estilo visual, más que un estilo interno, porque el director quizá que más complejidad aportaba sus piezas a Terence Fisher, aunque otros cineastas aportaron piezas espléndidas, pero alejadas de la intensidad de las piezas de Terence Fisher. Y la Hammer lo que plantea, lo que muestra, son unas infraestructuras visuales, formales, donde el color juega un papel trascendental, donde la violencia es inusitada, extrema. Y eso durará prácticamente unos 15 años más o menos, hasta que la Hammer poco a poco fue implosionando, primero porque iba cambiando su sistema de producción, recortando los presupuestos de las películas desde mediados de los 60, y finalmente porque en el 68 el género cambia, da un giro radical con las piezas de Giorgia Romero y de Roman Polanski, y la Hammer no sabe adaptarse a los nuevos tiempos y va, como ya digo, implosionando con una agonía verdaderamente escalofriante de ver, vamos. Y entonces, volviendo a Terence Fisher, que está reconocido como el gran director de la Hammer, tiene dos series de películas principales, la dedicada al Dr. Frankenstein y luego las películas de vampiros. Sigamos un poquito con la serie de Frankenstein. Se dice que hay un giro en el sentido de que el peso del argumento lo lleva siempre el propio Dr. Frankenstein, ¿no? No el monstruo. De hecho, no vuelve Christopher Lee en las secuelas, sino que se van buscando pues vueltas de tuerca en la trayectoria del doctor, ¿no? Efectivamente, a diferencia de lo que pasaba en las películas de la Universal, en la Hammer y en las películas de Terence Fisher, el monstruo siempre es el varón, siempre, siempre. Nunca es esa criatura que crea, esa criatura es una expresión o de su frustración o de sus miedos o de su otro yo. Pero esa criatura es una presencia virtual. El monstruo es él, siempre, y de hecho se llega hasta unos extremos escalofriantes en el cerebro de Frankenstein. Es más, en la secuela de la maldición de Frankenstein, realizada en el 58, de Revenge of Frankenstein, traducida aquí como La venganza de Frankenstein, el varón es el monstruo literalmente, porque un ayudante suyo le traspasa el cerebro a otro cuerpo, o sea, es el monstruo literalmente. Por tanto, este elemento que sobredimensiona a ese personaje hasta unos niveles fascinantes, dándole unas dimensiones, esa megalomanía extrema, es casi una expresión nietzschiana de la vida. Es lo que le confiere una imagen absolutamente impensable en las películas de la Universal en los años 30, donde el médico, el doctor, simplemente sentía una necesidad de crear vida, y esa vida era una expresión no tanto de sus miedos, sino de otras cosas, porque en la Universal los monstruos nunca están personalizados en sus creadores o en sí mismos, sino que son expresiones de otras cosas, de la crisis económica bestial que se vivía desde el año 29, o de los fascismos que progresivamente iban asentándose aquí en Europa. Es decir, hay un contenido distinto en el tratamiento de los monstruos al que Fischer le confiere a partir del 57. Y luego está la cuestión de que el doctor Frankenstein está interpretado por Peter Cushing, que se está convirtiendo en uno de mis actores favoritos. Bienvenido al club. Le da una credibilidad impresionante. Y luego las tres películas de Drácula, ¿no? La primera del 58, Las novias de Drácula, con Peter Cushing y sin Christopher Lee. Y por último, Drácula, príncipe de las tinieblas, al revés, con Lee y sin Cushing. ¿Cuál es el discurso aquí? A veces pienso que es más interesante ver cómo hacían esas secuelas en las que ya tenían que liberarse por completo del peso de la obra original, tanto literaria como cinematográfica, pese a que las dos primeras películas de cada serie pues son las más icónicas, ¿no? Efectivamente. A ver, el caso de Drácula es muy singular. Es muy singular, primero porque la película del 58, pese al éxito que tiene, que es un éxito tremendo, aunque la Hammer intentó hacer una secuela, siempre hubieron problemas a la hora de cómo abordar esa secuela y de cómo hacerla. No solo problemas de guión, sino problemas internos, ya que esa segunda parte de Drácula, que se transformaría en algo completamente distinto, que es Las novias, hubo problemas de guión tremendos, e inclusive Christopher Lee se negó a interpretar a el personaje porque no quería encasillarse en los monstruos, ya que Christopher Lee siempre tuvo problemas con la Hammer, y muy serios, ya que la Hammer casi nunca confió en el talento que Christopher Lee tenía, y que no era poco. De ahí que surge Las novias de Drácula, que es un islote no solo en la Hammer, yo creo que es un islote en el cine de terror en general, porque es una película única. Y Drácula, príncipe de las tinieblas, que en teoría remite a la primera, que es la del 58, también no tiene nada que ver, va por otros caminos completamente distintos, tanto formalmente como en algunos elementos internos, ya que el papel de la mujer cambia sustanciosamente. O sea, cuando ves esa película, te resulta mucho más peligroso el personaje de Barbara Shelley que el de Christopher Lee. Eso es porque el tratamiento que le confiere a la liberación de la fémina es más radicalizado que el de Drácula en el año 58. En cuanto a las líneas temáticas, pues estamos hablando de una de las series, yo creo, más complejas de la historia del cine, y no solo del cine de terror, obviamente. Ahí vamos, aparte del contenido sexual, aparte de un Drácula que se convierte en el liberador de las represiones de una serie de mujeres enclavadas en el orden burgués, que están tratadas casi como objetos decorativos, y que Drácula les confiere una personalidad propia, una sexualidad propia, que nada tiene que ver con lo que tienen a su alrededor, aparte del choque entre una nobleza decadente, una burguesía ascendente, aparte de la disección de lo que es esa sociedad, aparte de la muestra de cómo una psicología puede controlar o sugestionar a varios personajes, una especie de sugestión colectiva. Es decir, es una película de, o es una serie, mejor dicho, de una complejidad tremenda, donde se dan cita algunos de los elementos temáticos, yo creo que más apasionantes de la obra de Terence Fisher. Un par de apuntes. La portada de tu libro está sacada de Las novias de Drácula, así que me imagino que en efecto es una de tus películas favoritas de este director. Y junto luego, a Drácula es mi preferida. Y luego es curioso cómo Christopher Lee, no sé, le da una presencia muy física al personaje de Drácula, ¿no? Quiero decir, corre, se mueve para acá, no sé, no es como otros Dráculas más estáticos que simplemente aparecen y desaparecen, ¿no? No sé qué te parece eso que he dicho. Sí, la esencia es completamente distinta. Si nos fijamos en el de Lugosi, en el 31, dejando Nosferatu aparte, porque el Nosferatu de Murnau es otra cosa, es otra película, es otro género, es otra historia, es una de las grandes obras de arte, yo creo que del siglo XX, pero como tal es una película única, es otro rollo. Pero centrándonos en el Lugosi del 31, Lugosi es lo que te comentaba un poquito antes, de lo que el monstruo representa. Porque el monstruo siempre proviene de Europa. Lugosi se integra en la civilización. Es un personaje europeo que lleva en sí todos esos elementos atávicos de una Europa que está gestando el monstruo y que estallará después en el nazismo y en la Segunda Guerra Mundial. Lugosi es en parte representante de todo esto y es el que invade esa población, entre comillas, civilizada. Se va a Londres, de hecho, o sea que es algo premonitorio completamente, habida cuenta de que el nazismo, bueno, bombardeó Londres y la dejó, bueno, destrozada casi completamente. Por tanto, digamos, este elemento de una Europa monstruosa que está intentando invadir una sociedad civilizada, entre comillas, es lo que hace que ese monstruo tenga ese estatismo que tú dices. Hay un momento fantástico en la película de Todd Browning, que es cuando están en el teatro viendo una ópera, que Todd Browning pasa de un plano del palco en el que se ve a los protagonistas hablando entre sí, hace una panorámica hacia la derecha, si no recuerdo mal, y se ve a Bela Lugosi irrumpiendo en el plano, donde ya claramente se expone esta tesis de que es un ente invasor. Christopher Lee no. Christopher Lee, ese salvajismo que muestra es un salvajismo esencialmente sexual, es el liberador de las represiones. Hay un elemento psicológico claro, casi freudiano. Por tanto, estamos hablando de posiciones tremendamente distintas. Una tiene que ver con lo social, entre comillas, y la otra con lo psicológico o con lo sexual, sin dejar de lado el elemento social, aunque por otros caminos. Por tanto, claro, las interpretaciones son completamente distintas, porque las intenciones son completamente distintas también. Muy bien. Hemos repasado entonces las dos principales series de películas de Terence Fisher dedicadas a los mitos de Frankenstein y Drácula. Luego él hizo otros títulos reinterpretando figuras del cine fantástico y de terror como La momia, El hombre lobo, El fantasma de la ópera, incluso Sherlock Holmes, a menudo con Peter Cushing y Christopher Lee. Pero para ir terminando, Joaquín, me gustaría que dieras algún apunte sobre un par de películas que creo que están un poquito al margen o se salen un poco de la línea general de la Hammer. En primer lugar, La Gorgona. La Gorgona. Porque ahí se intenta no recurrir a la galería del cine de terror, sino recuperar un mito de la antigüedad e integrarlo en el lenguaje de la Hammer, ¿no? Efectivamente, La Gorgona parte sobre todo de un guion de John Gilling, que de por sí es espléndido ese guion. Yo creo que es, junto al de Devil Rides Out y al de Drácula, los mejores guiones que Fisher manejó en su vida. Se parte de un guión soberbio, y sobre todo la dimensión que ofrece Fisher, insisto, lo sobredimensiona también de forma alucinante. La Gorgona es la exposición del miedo del hombre hacia el sexo, hacia la mujer, hacia lo que la mujer puede hacer con su capacidad hipnótica, con esa mirada que lo convierte en piedra. Muestra unos personajes masculinos absolutamente masoquistas que aun sabiendo del serio peligro que corren y que yendo al castillo donde habita esa gorgona Magira maravillosa, pueden convertirse en piedra, ellos constantemente van. Es decir, el sexo les nubla y el sexo está personalizado en un personaje femenino que con su mirada los destruye literalmente. Por tanto, en ese elemento es una de las películas más románticas que tiene Terence Fisher y más salvajes también, ya que esa combinación entre ambas cosas le confiere un, digamos, una fascinación al conjunto que es una rara avis, no solo en la Hammer, sino inclusive en Terence Fisher, porque un Terence Fisher tan, no sé, tan poderoso ha aparecido en raras ocasiones y con un mensaje tan extremadamente turbador. Y luego el otro título que quería destacar, ya lo has mencionado, The Devil Rides Out, La novia del diablo, con Christopher Lee haciendo de bueno por una vez. Es uno de sus papeles más lucidos en la Hammer y creo que es su película favorita de las que hizo en esa productora. Y digamos que es un acercamiento a lo que tú decías antes, ¿no? El nuevo cine de terror representado sobre todo por La semilla del diablo de Roman Polanski, por ejemplo, empezando a hablar del satanismo, ¿no? Que es lo que hace Terence Fisher también en La novia del diablo. Sí, ambas películas son del mismo año, son del 68. Sin embargo, hay una diferencia tremenda, y es que Polanski va por otros caminos. El miedo es el vecino, o sea, el miedo no lo da la sociedad satánica o las comunidades satánicas o el demonio de por sí, sino el miedo es el señor que vive al lado, enfrente de tu casa, que es un mensaje estremecedor, y es lo que varía el género de forma radical. Pese a la enorme calidad que tiene de Devil Rides Out, que para mí es una obra maestra, sigue manteniendo las líneas hammerianas, porque no renuncia a ellas, obviamente, desde la Hammer. Y Richard Madison, que era un gran experto en ocultismo, demonología, traza unas líneas maestras en un guión absolutamente prodigioso que fusiona lo que es la aventura romántica con los elementos oscurantistas, dando a luz una película complementada por la puesta en escena de Terence Fisher apasionante ya desde el primer minuto. La película en general es una reflexión sobre lo que es la sugestión colectiva, ya que no solo los personajes que intervienen, sino el mismo espectador está al albur de lo que Christopher Lee marca, independientemente de que ese personaje pueda ser un trastornado o pueda ser una o todo lo que pueda suceda verdaderamente. Por tanto, esa ambigüedad a la hora de mostrarte lo que la película muestra, las acciones de la propia película, esa ambigüedad tremenda es lo que le confiere a la película unos elementos de una complejidad tal que, insisto, no tienen nada que ver con lo que Polanski plantea, aunque, digamos, la excusa, entre comillas, sea la misma. Muy bien, con esto iríamos terminando, Joaquín. Recordemos que esta tarde vas a presentar tu libro en Santa Cruz de Tenerife con motivo de ese ciclo que organiza la Filmoteca Canaria, dedicado el ciclo a Terence Fisher. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria habrá proyecciones el 11 de febrero, el 18 de ese mismo mes y luego el 4 y el 11 de marzo. La ocasión de ver varias de las películas de las que hemos hablado aquí. Bueno, Joaquín, pues nada, gracias por estar en el programa. A vosotros. Imagino que ya tendrás otros proyectos. ¿Piensas seguir escribiendo sobre cine de terror? Pues mi idea es continuar en marcha. En el que estoy ahora no tiene nada que ver con el terror, sino sobre el western, que también es un género que me fascina. Pero hay algo ahí vinculado al género que de momento es una idea. El del western ya es casi material, lo otro es una idea y esperemos que se convierta en una realidad. Muy bien, pues seguiremos esos nuevos libros tuyos. Lo dicho, Joaquín, hasta pronto y un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Y aquí termina esta edición de La Linterna Mágica. Esto es lo que ha dado de sí el monográfico que hemos tenido dedicado al director británico Terence Fisher junto a Joaquín Bayet. Fisher, que hizo mucho cine de terror, sobre todo en la Hammer, pero como hemos visto, también tiene una etapa anterior bastante desconocida y a menudo interesante. Y nos has podido escuchar en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todo radio fm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Volvemos el jueves que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa Intangible 23. Te deseamos un buen fin de semana y ya sabes, a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.